Muy bien, pues nosotros queríamos saber cómo dar respuesta con un mensaje de esperanza desde la bienaventuranza en estos momentos de crisis y sin recurrir a la protesta por protesta. Bien, es importante eso. Fijaros, en el Evangelio hay una palabra clave que es el prójimo. El prójimo. Y el prójimo de abstracción no tiene nada. Prójimo quiere decir próximo. Entonces, por ejemplo, yo no puedo ser prójimo de un tío que está en la China, con todos los que hay, porque no sé ni dónde está. Pero los que me rodean, de los que me... Entonces, el gran problema y la gran respuesta sería la solidaridad. Ese romper, ese aislamiento que teníamos en un individualismo feroz, que además se ha plasmado en frases que decimos con una desfachatez y con una indecencia, por ejemplo. Ese es tu problema. Pues entonces, mira, me has dejado las cosas bien claras. Si tú has ido diciendo por ahí, ese es tu problema, cuando te toque a ti el tuyo, pues ya sabes, ahora es el tuyo. Ayer era el mío, pero ahora es el tuyo, porque tú estabas diciendo que ese es tu problema o ese es su problema, porque ni lo conozco. No. En la medida en que asumamos, nos hagamos cargo desde la cercanía, ¿sí? Porque, y además asumiendo algo que yo aludí esta mañana. Mirad, los derechos, todos tenemos unos derechos inalienables, evidente, pero yo no los controlo ni puedo asegurar que se me den. Entonces, lo que sí es verdad es que a cada derecho se corresponde un deber, porque no los tengo yo solo, lo que decía esta mañana. Si yo fuese el único sujeto de derecho, pues, todo estaba mucho más claro, ya sabéis, todos tenéis que tal, todos tenéis, y yo venga a exigir. Pero resulta que eso no asegura nada, porque yo no aseguro que esos derechos que yo tengo, y los tengo, pues se puedan cumplir. O la Declaración de los Derechos Humanos arregló el problema de los derechos humanos. No, es lo mismo que dice San Pablo con la ley. La ley lo único que nos hace, eso está mal, eso es el pecado, pero no soluciona nada. Perfecto, perfecto, vamos a aplicarlo con esto. Entonces, ¿cuál es la única solución? Que en vez de hablar tanto de sujetos de derechos, somos sujetos de deberes. Porque el deber que yo tengo de cara a cada derecho que existe, ese deber, solo yo puedo dar esa respuesta. Nadie la puede dar por mí. El que yo tengo que respetar a este, tú tendrás tu respeto, pero el respeto que yo le debía a él, solo yo se lo tengo que tener. Solo eso está en mi mano. Y si yo ese no lo ejercito y empiezo a tomar conciencia que eso es lo único que realmente está en mi mano, entonces eso responsabiliza. Lo otro, lo que hace es ensuciar a los demás. Pero yo me quedo fuera. ¿Dónde? No, había, eso lo acordáis, los más mayores. Cuando empezaron las pintadas, pues las más originales eran las de los anarquistas, siempre. Las más originales. Pero claro, de la originalidad a la estupidez hay nada y menos a veces. Bueno, y había una que la vi en todas las ciudades por las que pasé y que ponía: que se pare el mundo que me quiero apear. La cosa es brillante, la cosa es sugerente, la cosa te hace gracia y se te queda. Pero bueno, vamos a suponer que paramos el mundo. Bájense ustedes. ¿Y dónde pongo el pie? Si no me puedo apear, habrá que afrontar. Y yo no puedo afrontar lo que no está a mi alcance. Pero si todos vamos afrontando lo que está a nuestro alcance, esas responsabilidades, a veces todo lo tontas que queráis, y empezamos, amigo mío, esto puede tener. Y la solidaridad, y descartar frases estas indecentes que hemos estado diciendo con la mayor naturalidad del mundo, ese es su problema. No. Es el problema de todos. La humanidad, o somos solidarios, o aquí nadie sale adelante. Entonces, eso de echar la culpa a los demás, y siempre la culpa la tienen los demás, y yo parece ser que estoy en un palco, que estoy ahí, ¿y tú qué haces? ¿Entendido? Y eso sin grandes No, las metas pequeñitas son las que posibilitan. El Evangelio es muy modesto. Está la levadura, está la semilla que es muy chiquitilla y nadie ve cómo aquello va creciendo y va creciendo. Nunca, nada hay espectacular. Todo es cotidiano y muy a ras del suelo y lento. Entonces, si estas crisis nos hacen más solidarios, más responsables, más en vez de gastar energía en decir, pero si eso es el problema, lo que hay es que buscar yo en mi entorno cómo puedo, amigo mío, pues entonces sería una oportunidad para solidarizarnos y para... Oí que no sé dónde había... iban, no sé con qué periodicidad, algo fue en Madrid, me parece que al pasar por Madrid me lo contaron, digo, ole ahí, eso sí que está, que era un grupo de médicos, enfermeras y tal, que iban a un sitio y atendían gratuitamente sin más. Perfecto, perfecto. O sea, vamos a ponernos en juego, vamos todos a arrimar el hombro y no vamos a exigir lo que a lo mejor ya no podemos exigir, porque hemos alcanzado un techo que a lo mejor era indecente ya, a lo mejor, porque los de mi edad aquí, cuando éramos niños, podíamos imaginar el techo al que hemos llegado, que en una casa hay dos o tres coches con la mayor naturalidad del mundo, y eso es lo digno, de verdad. Bueno, pues habrá que bajar el listón, porque si no, no hay tanto para repartir. Ya no se puede alcanzar el techo que de hecho en el primer mundo se ha llegado, ya no se puede universalizar eso. Bueno, pues eso ya es indecente. Si yo pretendo mantener eso, yo estoy diciendo por un lado, yo quiero tal, y por otro lado diciendo, pero a mí no me toque, y esto no es así. O sea que la única alternativa es esa solidaridad, pero empezando por lo próximo. Porque si no me quedo en los compromisos ideales y sublimes y yo no hago nada. No, no. Y no digamos nunca ese es su problema. Curiosamente, los que tengan mi edad aquí, en su casa de niños, ¿oyeron alguna vez esa frase? Nunca. Son de esas indecencias que se han constituido en, bueno, han tenido carta de ciudadanía y son indecencias, vaya, pero donde las haya, de lo más indecente que hay. Porque cuando te toque a ti, pues ya lo estabas diciendo, ahora es el tuyo. Hasta ahora ha sido el problema de otro, ese es su problema. Pues ahora es el tuyo, de modo que tú te lo tragas y te lo comas, pero no vengas aquí a lloriquear. No, digo yo. Yo no sé si he respondido. Ya está, que ya me pierdo. ¿Hay más? Sí, una preguntilla más. Venga. Bueno, pues parece que la realidad que nos rodea está llena de gente con una conciencia muy distante al Evangelio, ¿no? Y desde esa realidad, ¿cómo se puede interpelar? ¿Cómo puede interpelar la palabra? Es decir, si yo vivo en mi verdad, ¿cómo puedo ser interpelado? Lo único que interpela es la realidad. A mí no me ha interpelado las ideas nunca, me ha interpelado la realidad. Eso es lo que te descoloca. ¿Sí? Lo único que nos puede hacer cambiar es cuando, por ejemplo, la persona que tiene las ideas muy claras es una amenaza pública, porque va con los ojos cerrados, ya lo tiene todo claro. Y cuando se le rompe, cuando se pega de narices en aquello, allí no había una columna, que sí, hombre, que hay una columna. No, sabré yo, no había... Bueno, pues si va, ¡pum! Y se pega en la columna. ¡Ay, columna! De modo que la realidad es lo único que puede desmontar. En ese sentido, vuelvo a decir algo que es muy útil y muy tonto, muy sencillo, pero lo he dicho esta mañana. Pero ahora lo que voy a decir no lo he dicho esta mañana. Y es que yo decía, todo el Evangelio se reduce a dos grandes preguntas. ¿Qué te parece si quieres? Entonces, el único método tiene que seguir siendo ese, el de Jesús. Ante una realidad, oye, ¿y qué te parece eso? En cosas muy concretitas y en el momento oportuno. No ir dando voces. Las voces no sirven para nada. Las voces se tapan los oídos y no sirven para nada. Pero así a nivel personal y tal, está planteando, oye, ¿y a ti qué te parece? vamos a ver, si empezamos a usar la inteligencia, puñeta. Bueno, ¿y qué habría que hacer? Pues si quieres, ¿no? Entonces, esas dos preguntas, que nadie se puede ofender, porque yo no le estoy diciendo te tiene que parecer esto. Le estoy diciendo, ¿por qué no piensas? ¿Por qué no te atreves a pensar? Y después, ¿por qué no decides tú? No es que no... Bueno, pues la poquita cosita que puedas hacer, eso ya vale. Lo que no vale es no hacer nada. Entonces, yo eso sí creo que puede interpelar. Porque la persona... Y yo le estoy poniendo delante no un principio sublime, no una verdad, no una idea. Estoy poniendo una realidad. Y la realidad no se discute. O se afronta o se le da la espalda. Bueno, pues entonces si le dan la espalda, no quiere... Mira, a mí déjame... Bueno, eso lo habremos oído más de una vez. Mira, a mí déjame, a mí no me... A mí déjame. Bueno, pues entérate que no te atreves a pensar. Entérate que no te atreves a usar esa inteligencia que tienes, que Dios te ha dado. Entérate que no te atreves a decidir, sino que te tienen que solucionar las cosas. ¿Entendido?